en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Javi Flores, lo que tiene que seguir es concentrado. Ahí va el centro, Edu Albacar va a centrar, punto de penalti, Javi Flores. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Elche! Fútbol ha sido justo con el que más lo estaba mereciendo. El centro precioso de Edu Albacar y el remate peinado de Javi Flores para poner el 2-1 en el marcador. Marca el Elche, minuto 41 de la segunda parte. Elche 2, Club Deportivo Ebro 1. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Ese es el gol a falta de 4 minutos que le dio la segunda victoria consecutiva al Elche Club de Fútbol y que, bueno, pues hizo justicia porque el Elche venció y convenció ante 8.000 espectadores por 2-1 ante el Club Deportivo Ebro. Aunque fue una victoria angustiosa porque el gol del triunfo llegó a 4 minutos del final. No es su especialidad, pero ambos marcaron de cabeza. Nino abrió el marcador con un gran testarazo. Es ya su 5º gol y empata a Soricaba como máximo realizador del equipo. Y Javi Flores, con un sutil toque de cabeza, deshizo el empate. Excelentes las asistencias en ambos casos de Iván Calero en el primero y de Edu Albacar en el 2º gol. De nuevo jornada propicia para los intereses franjiverdes, ya que 4 de los 5 primeros empataron entre sí, con lo que el Elche recorta 2 puntos a sus rivales directos. Los ilicitanos ascienden a la segunda posición y acortan a 6 la distancia con el líder, que empieza a flaquear. 5 puntos es la diferencia con el 5º clasificado. Todo te lo contamos en este jueves diferente, parece un lunes, por eso tendremos una tertulia para analizar lo que sucedió ayer en el partido ante 8.000 espectadores en el Día de Todos los Santos. Te saludamos desde el 101.4, esto es Teleelch en Radio Marca. Muy buenas tardes. Llega esa comida familiar a la que van todos y tu madre te dice que te cambies ya, que no llegáis. Pero tú ya tienes ese poder. El poder de poder decir... Tirando, que yo voy en mi coche. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo. El poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. RC Estadio abre sus puertas en el Martínez Valero. Con RC Estadio disfruta con Sportium de todos los eventos deportivos en nuestras pantallas gigantes. Ven a conocer nuestro salón de juegos y apuestas. RC Estadio, disfruta de tu suerte con responsabilidad. Regala emociones, regala momentos, regala sueños. El regalo más especial está en Ernesto Joyero. Diseños únicos, exclusivos. El regalo que nunca pasará de moda y con el que te recordará siempre. Ernesto Joyero, con taller de joyería y colecciones de fabricación propia. En Elche, en calle Capitán Antonio Mena 117. Ernesto Joyero, tu tienda de confianza, tu joyero de toda la vida. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Contigo, a tu lado siempre, cada momento. Preparados para cualquier problema, experiencia, garantía y calidad. Estoy contigo, siempre mucho más seguro contigo. Cada paso que doy lo haces fácil, cada día me hace sentir más feliz. Estoy contigo. Ascensores Serki, en Elche, Petrer y en serki.es. Contigo. Tras el éxito de Ferroquey La Llave en su exposición de Fira Hogar, ahora y hasta final de mes, mantienen los precios de feria en chimeneas y estufas de leña y pellet. Aprovecha los grandes descuentos y descubre lo último en chimeneas y estufas de leña y pellet en Ferroquey La Llave, con personal altamente cualificado para la instalación, mantenimiento o reforma de tu chimenea. Visita su exposición en Capitán Antonio Mena 135, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, victoria importante, importantísima, porque demuestra, supone el cortar ya de raíz con aquella racha de dos derrotas consecutivas. La verdad es que le hizo mucho bien el partido contra el Atlético de Madrid, a los tres días la victoria en Cornellá sufriendo, y la de ayer, hombre, se puede decir que también fue sufrida, porque el gol no llegó hasta el minuto 86, pero creo que por fútbol y por ocasiones es cierto que el Elche tuvo mucho más intención de ganar, y sobre todo la segunda parte, excepto cuando marcó el Ebro en una circunstancia un poco especial, ¿no? Esa lesión de Adrián que se sale, que parece que va a entrar Edu Albacar, y al Elche lo pilla con 10 jugadores, pues el Elche supo reaccionar, supo jugar bien el partido, y además es que, si os fijáis, no remonta el partido con balonazos al área. La jugada del segundo gol es una gran jugada. Esta noche podréis verlo en A Todo Gol el resumen, si no lo habéis visto ya en nuestras cuentas de Facebook y Twitter en Teleelche, en el amplio resumen que hemos preparado, porque tanto la jugada del primer gol como la del segundo son dos jugadas, la verdad es que muy bien trenzadas, asociándose y participando la mayoría de centrocampistas del equipo ilicitano. Vamos a analizar lo que fue la victoria de ayer y lo que puede suponer en un mes de noviembre, donde el Elche se enfrenta a los de arriba, al Villarreal, al que ya ha superado, al Mallorca, que empieza a flaquear, y el Elche pues se ha colocado ya segundo a 6 puntos del líder, y creo que va a ser una buena prueba de fuego este mes de noviembre contra estos equipos. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te pareció ayer el Elche y el partido? Bueno, mejores sensaciones, ¿no? que el último partido aquí en casa contra el Alcoyano, donde prácticamente el equipo no ofreció una buena imagen. Ayer sí que salió a por la victoria, no de forma tan contundente como a lo mejor la afición querría, pero sí ofreciendo una imagen bastante, bastante más destacable, creando para mí suficientes ocasiones de gol como para llevarse el partido mucho antes y no sufrir hasta el final, y con un equipo que se veía que quería ganar, ¿no? Veo, ayer observé la alineación con varios aciertos por parte de Mir, con este aluvión de partidos en estas fechas tan, tan apretadas, y me gustó Diego Benito en el centro del campo. Es un jugador que en casa la verdad que puede hacer un buen papel. Golobar, que es un jugador que está en el punto de mira de la crítica de la afición, parece que va creciendo y se está haciendo importante en el centro de la defensa. Nino en la media punta hizo la verdad que un partido magistral, y sobre todo destacar que acertó en los cambios, ¿no? Para mí el míster estuvo muy muy acertado en los cambios. no hay que olvidar que teníamos otro partido tres días después en Villarreal y no se pueden jugar siempre los mismos 11, y para mí estuvo muy, muy fino en los cambios, ¿no? Manu Sánchez le dio esa última media hora mucha brega al centro del campo, recuperación de balón, le dio físico. Iván Sánchez le dio un desborde, una velocidad y una chispa que no estaba aportando Collantes, porque Collantes no tuvo su mejor día. Sin embargo, Iván Sánchez aportó ese desborde que el equipo necesitaba para esa última media hora. La verdad que me gustó mucho cómo jugó Iván Sánchez y el estado de forma que tiene. Y luego el lujo de Albácar, ¿no? Albácar es un futbolista que simplemente con su pierna izquierda marca diferencias en Segunda División B. No hace falta que esté, digamos, físicamente al 100%, aunque ahora imagino que sí que lo estará, pero se aprecia que con esa calidad está determinando muchos puntos a favor del Elche. No hay que olvidar que marcó en Sagunto, el otro día, ayer, la asistencia que le da a Javi Flores. Son tres puntos que se quedan en el casillero. Es un lujo tenerlo en la plantilla, ¿no? Y la verdad que cuando todos pensábamos que posiblemente iba a sacar un delantero como Benja para jugar los últimos 15 o 20 minutos colgando balones y bombeando a la antigua usanza balones al área, sin embargo te colocó Albácar en la banda izquierda, se profundizó por esa banda, se atacó por esa banda y de ahí vino el gol, ¿no? Estuvo acertado Mir y la verdad que contento por el triunfo y por recortarle cuatro puntos al Mallorca en tres días. Efectivamente, en tres días cuatro puntos. Adrián Egea, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tú estuviste ayer a pie de campo viendo el partido. ¿Se nota otras sensaciones, otros bríos diferentes a los de hace una semana cuando el Elche era criticado por sus dos derrotas? Estaba en una situación gris, con poco fútbol. ¿Vistes brotes verdes ayer? Sí, yo creo que es evidente que sí. Lo único que igual, pues digamos, lo único que le pondría yo al Elche ayer fue la falta de efectividad goleadora, ¿no? Porque tuvo infinidad de ocasiones para llevarse un marcador muchísimo más cómodo. Ya no tiene ese olfato que tenía a principio de temporada, pero bueno, es algo que se puede recuperar. Yo creo que la clave estuvo en el partido de Copa del Rey. El Elche ahí yo creo que se vio en ciertos tramos del partido cómodo con entrar un equipo Champions, y a partir de ahí el equipo recuperó lo que era, y además también la victoria en Cornellà también vino muy bien. Yo creo que el Elche ante equipos como el Ebro y sobre todo de esa parte zona media-baja de la tabla, es bueno que le viniera en este momento, porque sí recupera sensaciones, recupera ese buen juego. Yo la segunda parte creo que es a ratos sí que vi al Elche ese que jugaba contra Badalona, que deslumbraba ante Peralada, y yo pienso que es bueno, sobre todo ahora, que viene ahora Villarreal B, luego viene Formentera, creo, luego vamos a Mallorca, sobre todo en este tramo. Si la pregunta es vi brotes verdes, sí, desde luego que sí. Yo vi a un Elche más parecido al de aquellas goleadas por momentos, sobre todo en las jugadas, por ejemplo, de los goles, como el Elche se asociaba, fabricaba, no se precipitaba y no daba un pelotazo. Yo creo que ahí Mir efectivamente acertó con los cambios, porque sacar otro delantero sería provocar el balón fácil al área, y en ese sentido creo que sí. Pero lo que a mí sigue sin convencerme son tantas rotaciones. Y ojo, entiendo que en esta semana sí son normales, porque hay partidos cada tres días. Pero cuando hay partido una vez por semana, Mir, sobre todo cuando juega fuera de casa, hace cinco o seis cambios. Yo eso no me convence. Yo quizás soy más clásico y pienso que cuando un equipo funciona bien, pues hay que tocarlo lo menos posible, ¿no? Y aquí no sabes ya bien quiénes son los titulares y quiénes son los suplentes. Yo no sé cómo lo ves, Jorge. Bueno, hemos hablado mucho del tema del césped artificial durante estos dos meses de competición, sobre todo porque se han jugado en muchos campos de césped artificial, ¿no? Ahora es verdad que vienen nueve partidos, creo que son seguidos, sin volver a pisar ese césped sintético. Y posiblemente veamos a lo mejor un 11 más definido, ¿no? Además, vamos a jugar con equipos de los siete partidos que nos restan para acabar la primera vuelta. Cinco son de la zona alta. Nos queda jugar con Valencia, Mestalla, Villarreal, Hércules, Mallorca y Lleida, de la parte alta, y nos queda jugar con Formentera y Olot de la parte baja, ¿no? Entonces, te hablo de memoria, pero creo que es así. Y ahora es cuando realmente el equipo tiene que ofrecer una buena imagen en esos campos, ¿no? Vamos a visitar de forma consecutiva Villarreal, Mallorca y Lleida, y en buenos césped, en buenos estadios, en buenos campos donde tienes que ofrecer una buena imagen. Y yo creo que es ahí donde sí que se va a ajustar más a su once tipo, ¿no? Con siempre hará alguna que otra variación, pero posiblemente sus 8 jugadores o 9 fijos que viene utilizando sí que podrá sacarlos, ¿no? Yo tengo ganas de ver al Elche estos partidos con equipos que no se van a encerrar tanto atrás como estos que venimos jugando últimamente, con equipos que te van a tutear, con equipos que posiblemente te ataquen bastante más que te están atacando estos, y tengo ganas de verlo, ¿no? A ver si ya como excusa no vamos a poder ponerlo del césped artificial que tanto lo hemos utilizado en los últimos partidos fuera de casa. Y nada, y a ver si el equipo da una buena imagen, ¿no? Hay que saber jugar sin balón. A mí me preocupa que nos crean de vez en cuando ocasiones los equipos contrarios sin prácticamente hacer nada. El Alcoyano te crea 3 o 4 ocasiones el otro día sin hacer nada. Incluso ayer el Ebro tiene acercamientos demasiado peligrosos, te consigue hacer un gol. Hay que saber jugar sin balón. Es muy importante en segunda división ver la portería a cero, ¿no? Al final el equipo normalmente que suele triunfar en esta categoría es el que sabe mantener la portería a cero y con su calidad arriba define, ¿no? Las pocas o muchas ocasiones que tenga, definirlas con jugadores de calidad, que el Elche tiene 4 magníficos delanteros, ¿no? Vamos a ver si se ajusta la parte defensiva, si el Elche deja de encajar goles. Buena noticia que lo de Gonzalo Verdú haya quedado en un simple golpe. Y nada, y hacer un equipo sólido y rocoso y a disfrutar ahora con los equipos de nuestra liga. Ahora viene efectivamente los candidatos, los equipos de tú a tú, y el primero va a ser el próximo domingo en Villarreal. La Federación de Peñas ha organizado un viaje por 10 euros el precio de la entrada y 10 euros el billete de autocar. Es decir, por 20 euros se va, se ve el partido y se vuelve. La salida está prevista el domingo a las 7 de la mañana desde el solar ubicado frente al estadio y la vuelta después del partido. La venta en las oficinas del Martínez Valero, pues esta tarde y mañana todo el día, de 9:30 a 2 y de 4:30 a 7:30. Es un desplazamiento cómodo, entre comillas, son 250 kilómetros, 2 horitas y media de ida y 2:30 de vuelta. El partido, recordamos, el domingo a las 12 del mediodía, césped natural. Allí el Elche ya ha jugado en segunda división contra el filial del Villarreal, contra el mismo que se va a enfrentar. Y bueno, pues va a ser un partido, yo creo que distinto a los que hemos vivido hasta ahora, porque efectivamente el Villarreal es un equipo que juega al fútbol, que le gusta tener la pelota, que va a atacar, y ahí vamos a ver el Elche cómo se desenvuelve, si también va a querer ser protagonista, si va a esperar atrás. Bueno, yo tengo incertidumbre y a la vez ganas de ver qué Elche vamos a ver en ese partido, como el día del Mallorca, porque van a ser partidos bonitos y vamos a medir el verdadero potencial del Elche contra estos rivales. Tú, Adrián, ¿qué sensaciones tienes de qué Elche nos vamos a encontrar allí? ¿De qué equipo va a poner? En definitiva, ¿qué Elche vamos a ver? Pues a ver, siendo un campo de césped natural con dimensiones no tan grandes como las del campo de aquí, pero sí que parecidas, yo quiero pensar que Vicente Mir va a apostar por ese once de gala que pone en casa, ¿no? Con los Javi Flores, con Ino y Soria arriba, con un extremo, con los, vamos, el once habitual, sin poner a defensas de extremos, como alguna vez ha utilizado Adrián Jiménez, y este tipo de cosas que sí que pasan. Peris de lateral izquierdo, claro, de extremos. Sí. Este tipo de cosas que sí que pasan en campo de césped artificial, yo imagino que sí. Y yo quiero ver a un Elche que intente ser dueño del partido, por mucho que delante haya un Villarreal B, un Mallorca y algún otro equipo de la parte alta. El Elche tiene que demostrar personalidad, tiene que demostrar que es el equipo que más tiene que ganar en cada desplazamiento, y para mí no hay más discusión, que el Elche salga a ganar. Por cierto, ahora que comentabas esto de que el Elche ha jugado ahí en segunda división, yo recuerdo que cuando el Elche jugaba ahí, estaba en el Villarreal B, estaba Nicky Bill. Creo que también estaba por ahí Matilla, puede ser. Yo de hecho, cuando lo ha comentado, recuerdo la última visita allí en segunda, que perdimos 2-0. Y fue la destitución de Bordalás. Fue allí, efectivamente. Allí fue la destitución de Bordalás, donde en un no tuvimos prácticamente opciones. En el mes de abril. Sí, efectivamente. También había un sudamericano muy bueno, no recuerdo el nombre ahora, que nos marcó aquí 2 goles en aquel 2-3 que estaba Uri Caballero. Sí, sí. ¿Cómo se llama ese jugador? Ese pequeñito moreno, sí. No lo recuerdo. Madre mía, no caigo ahora, pero sí. Claro, sí, pero estamos con, fíjate, si pasan futbolistas por las plantillas cada año, estamos hablando de hace 9 2009, años. 2009-2010. 2009-2010, sí. Esa fue, efectivamente. Pero bueno, tú también, Jorge, ¿crees que Jefferson Montero, ahora que me acuerdo. Jefferson Montero, efectivamente. ¿Era ecuatoriano? Creo que sí, ecuatoriano-colombiano. Bueno, pues ¿Tú también crees que ya va a afinar el domingo con su once tipo o que todavía venimos del cansancio de partidos acumulados y que va a buscar un once, no sé, más en consonancia con la respuesta física? Y no sé si piensas si ya, por no ser césped artificial, va a utilizar a Javi Flores, a Nino, a ese once tipo. ¿Tú qué sí, crees? Yo creo que sí. Tengo varias dudas, incluso imagino que el míster podrá tenerlas también, ¿no? Si Gonzalo Verdú está bien, va a jugar. Ayer iba con muletas, ¿eh? Ah, sí, pues... Ayer Adrián lo dijo. Iba con una muleta en el brazo izquierdo. Para no apoyar mejor. Yo pues creo si no llega jugarán seguramente, yo creo que va a jugar entonces Albacar y Golovar, y yo apuesto por la vuelta de Tecchio en el lateral derecho por Iván Calero y Adrián en la izquierda. Sí, Adrián en la izquierda, y yo creo que en el centro del campo tengo la duda si sigue apostando por Diego Benito, ¿no? A mí me gustaría verlo, la verdad, ahora que le está dando minutos y que lo está haciendo bien. A mí también. Me gustaría ver a Diego Benito el domingo en Villarreal porque, no sé, me está dando buenas sensaciones, con buen dominio de balón, con buen desplazamiento, jugador técnico de calidad. Y seguramente, bueno, seguro no, segurísimo su acompañante va a ser Manu Sánchez, ¿no? Ese sí que creo que va a ser fijo en la medular. Dudo entre Diego Benito y Provencio. Y en las bandas, pues, nos puede sorprender. Porque si es valiente y, iba a decir, apostar por Iván Sánchez y por Collante, dos jugadores muy, muy verticales, dribladores, con mucha llegada. Pero claro, eso sería en detrimento de Javi Flores. Javi Flores fue el autor del gol ayer. Es difícil que quite a Javi Flores porque le da más dominio de balón, le da más tranquilidad al juego. Pero bueno, al final la duda también es quién va a ser el acompañante de Nino. Yo creo que va a jugar Nino seguro porque ayer estuvo muy acertado y creo que es un campo donde también puede ofrecer ahí en la media punta muchos pases en profundidad, parar la pelota, darse la vuelta. Yo creo que va a seguir apostando por Sori también porque la semana siguiente no puede jugar porque tiene compromiso con su selección. Entonces imagino que seguirá contando con Sori y Benja pues le tocará esperar la segunda parte. Uh-huh. Para esta semana podría recuperar a Lolo Pla, que es un futbolista al que también hay que darle, yo creo, que cada vez más minutos. La última, ¿cómo veis esta situación en la que el Elche en tres días le ha recuperado cuatro puntos, por ejemplo, al Mallorca? Antes del domingo, a las 6 de la tarde, hubiéramos hecho una encuesta, el Elche estaba a 10 puntos, nadie hubiera apostado porque el Elche podría haber pillado al Mallorca. Si lo hacemos hoy, seguramente ya hay más gente que dice, bueno, pues empieza a flaquear el Mallorca, el Elche va más. ¿Cómo lo veis, esa situación? Hombre, yo pienso que ahora se están normalizando un poquito las cosas, porque es cierto que el Mallorca está pinchando, entre comillas, está empatando, ¿vale? Que aún no ha perdido ningún partido, pero bueno, yo creo que ahora, digamos, la situación es un poco más normal a lo que yo creo que es la realidad de todos los equipos, aunque creo que el Mallorca aún se debe dejar más puntos y el Elche debería estar un pelín más cerca. Pero bueno, ahora no sé si el Elche tiene una oportunidad buena de estos dos partidos. Igual dejar al Mallorca a tiro para luego llegar allí iba a decir Son Mois, ya no sé cómo se llama el estadio. Son Mois, Iberostar, para llegar a Palma de Mallorca ahí y quién sabe si empatarle o incluso superarle a puntos, ¿no? A ver si es cierto que Mallorca ha entrado en una mini racha mala, por llamarlo de alguna forma, y dentro de dos semanas o tres se puede llegar allí incluso superarle, quién sabe. ¿Tú cómo lo ves, Jorge? Yo lo veo, aún lo veo lejos. Seis puntos son seis puntos, son dos partidos. Al final el Mallorca empató en Formentera, un equipo que estaba bastante enrachado. De hecho, le plantó cara al Atleti de Bilbao en Copa del Rey. Uh-huh. Y el otro día empató con el Hércules, ¿no? Al final el Hércules es uno de los cuatro o cinco mejores equipos de la categoría y te puede empatar en tu casa perfectamente. Estamos hablando de un partido de tú a tú entre Mallorca y Hércules. Un empate pues se pudo dar perfectamente, ¿no? Yo tengo desde mi punto de vista la sensación de que para acabar primero tú tienes que ofrecer fuera de casa una versión bastante más acertada. Para mí el Elche en estos campos de césped artificial no ha estado lúcido ni ha merecido ganar muchos de los partidos que ha jugado. Creo que tienes que estar bastante más, no sé, dominar más los partidos, tener más ocasiones de gol que el rival para quedar primero, ¿no? Está claro que el Mallorca tiene que visitar campos también de esos pequeños, de césped artificial, pero algunos los ha visitado y ha ganado, ¿no? Entonces, tienes que dar un paso adelante para conseguir la primera plaza. No te basta con ser fuerte en el Martínez Valero, tienes que ser fuerte en el Martínez Valero y ser fuerte fuera de casa, porque la primera plaza es muy, muy exigente. y el tiempo dirá, esto al final es muy largo. Está claro que esto es cuestión de rachas, ahora mismo estás a 6, hace 4 días estabas a 10, pero el domingo a lo mejor estás a 9, que estás a 3. Vamos a ver, o sigues a 6, ¿no? El fútbol es imprevisible, ¿no? La realidad es que hoy estás a 6 y 6 puntos son 6 puntos, son 2 partidos. Tú no has hecho méritos para estar a menos de 6, así que yo creo que es justa la ventaja que lleva el Mallorca y el Elche tiene que seguir trabajando. La verdad que tiene que pensar en sí mismo, no tiene que obsesionarse ni con Mallorca ni con ningún equipo y ir sumando puntos poco a poco hasta ver dónde te depara la clasificación. Estamos a 2 de noviembre y esto acaba en junio, o sea que queda todavía mucha tela por cortar. Gracias a los dos. Hasta luego. Hasta el próximo lunes. Vamos a hacer una pequeña pausa y escuchamos voces de protagonistas. Hola, tengo una habitación reservada. Bienvenido. Le vamos a dar una suite con jacuzzi y vistas al mar. A todos nos gusta que nos sorprendan. Llévate un Skoda Fabia con aire, front assist, pantalla táctil, Bluetooth y toda la tecnología alemana. Y con el seguro gratis durante un año. Skoda Fabia con todo desde 8.800 euros, más por menos. Te esperamos en Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Ha llegado la hora de reformar tu casa. En Hogar Mobiliario plasman tus ideas con elegancia. Deja en las mejores manos el proyecto, la rehabilitación y reforma integral de tu hogar. Salones, dormitorios, baños, iluminación, cortinas. Y en cocinas, sorpréndete con la prestigiosa firma Santos. Cocinas vanguardistas y funcionales pensadas para ayudarte. La calidad solo tiene un camino. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos, recuerda que hoy jueves 2 de noviembre tenemos a todo gol esta noche a partir de las 10:15 en Tele-Elche para analizar pues la victoria de ayer con un amplio resumen y con todos los protagonistas. Por si ayer en la retransmisión en directo que hacíamos aquí en el 101.4 una vez después del partido pues ya te marchaste a comer con la familia y desconectaste, vamos a rescatar algunos de los cortes de los protagonistas. Por ejemplo, los dos goleadores, curiosamente, Nino y Javi Flores marcaron de cabeza. Los tres goles se marcaron de cabeza. No es habitual que Nino y Javi Flores, pues futbolistas menudos, pequeños, marquen de cabeza y lo hicieron fenomenalmente. Hablábamos tras el partido con Nino. Sí, pero creo que todos los partidos cuesta muchísimo ganar. Todos los equipos te ponen complicaciones, momentos difíciles, pero como tú dices, creo que ha sido una victoria justa. Quizás ha tardado mucho en llegar ese segundo gol. Creo que hemos tenido opciones de terminar antes el partido. Pero bueno, creo que el equipo se ha sentido a gusto. Por momentos ha jugado bien al fútbol, ha creado ocasiones, pero le ha faltado finalizar. Contentos por la victoria y nada, a seguir, no queda otra. Sí, contentos por eso, pero sobre todo porque el equipo vuelve a tener sensaciones, vuelve entre comillas, otra vez a disfrutar, a jugar, a sentirse a gusto. Por momentos hemos sufrido, pero bueno, esto va en el fútbol. Es difícil y nada, como bien dice, pues bueno, tenemos que recortar y estar ahí arriba, pues mucho mejor para todos. ¿Dais por cerrado el bache de juego y de resultados? Bueno, creo que hay momentos en la temporada, todavía es pronto, estamos a primero de noviembre, todavía queda mucha temporada. Y bueno, creo que el bache, pues bueno, creo que todo el equipo lo van a tener. Mallorca se ha dejado 4 puntos en dos jornadas. Bueno, creo que todo lo vamos a tener. Es una temporada complicada, equipos complicados, campos muy difíciles de jugar y de sumar. Y bueno, creo que el equipo se tiene que fijar en él, trabajar en él y nada más, sumar puntos como sea, no hay más. Bueno, hay que tener paciencia como sea. Evidentemente todos queremos ganar por 5-0 todos los partidos, pero eso no va a ser así. Creo que contra más vaya pasando la temporada, más difícil va a ser porque el equipo nos va a ir conociendo más. Y va a haber todo tipo de cuestiones tácticas para ir perdiendo tiempo, no jugar y sumando. Pero bueno, tenemos que jugar con todo eso, intentar estar todos unidos y sumar puntos y estar lo más arriba posible, porque creo que hay equipo para ello, ¿no? Volviste a marcar un gol precioso, pero no era fácil. Te tocó ahí lanzarte. Sí, la verdad que bueno, he tocado a banda, Iván ha puesto un buen centro y la verdad que lo he visto, ¿no? He corrido esos 2 o 3 metros más porque, digo, como venga aquí el balón, como cabecé bien más el gol y bueno, por suerte ha salido muy bien todo, el centro, el remate y nada, a sumar como delantero, como con trabajo y con goles y ayudando al equipo, como sea. ¿Y cómo llevas el ser fijo en el estadio y en el banquillo en los partidos de campos pequeños? Bueno, también he jugado en campo del Zaragoza, he jugado en campo de Llagostera. Bueno, el míster va rotando, hay muchos partidos y bueno, bien, ayudando al equipo como sea y buscando lo mejor para el grupo en todo momento. Cuando me toca jugar doy el máximo y poco más. Llega ahora la hora de la verdad con visitas a Villarreal, a Mallorca, campos buenos, mejor, ¿no? Yo prefiero jugar siempre contra los de arriba, contra el Villarreal, contra el Lleida, contra el Mallorca, contra el Hércules, contra todos estos equipos, buenos estadios, buenos campos para jugar, buenos equipos. A mí me gusta, la verdad que me gusta. Así que bueno, creo que no habrá excusa ninguna de campo, ni mucho menos, sino que va a un buen partido e intentaremos ganar como cualquier campo. Incombustible, Nino, siempre que ha estado en el Elche, le fichan delanteros para que le hagan sombra, pero él siempre acaba imponiéndose. La temporada pasada, que ya muchos decían, bueno, ya viene de retirada, 37 años, pues con 13 goles, 12 en Liga y 1 en Copa, fue de nuevo el máximo goleador. Y esta temporada le ha salido un hueso duro de roer, porque Sorikawa está en plena evolución, en pleno crecimiento con 22 años, y ahí está ese duelo precioso, bonito, entre Nino y Sori, 5 goles cada uno, además se compenetran muy bien, y es que además son delanteros completamente distintos, son antagónicos, están en las antípodas. Nino pues es menudo, es futbolista de una enorme calidad, de experiencia, saber estar, hace jugar a todo el equipo, y Sori es pues todo potencia, fuerza bruta, también sabe colocarse muy bien, las lucha todas y es un futbolista de un largo recorrido, insisto, tiene 22 años y tiene una evolución tremenda. Es que cuando Nino empezaba a marcar goles, Sorikawa aún no había nacido. Se llevan 15 años de diferencia, que se dice pronto. Y bueno, Sori también tiene ese don de la oportunidad que te hace ahí en el área pequeña con ese cuerpo que tiene, sabe aguantar muy bien la pelota y marcar ese tipo de goles. El que tuvo doble alegría fue Javi Flores, porque volvió a marcar, ya lleva 3, junto con Benja, sigue en la estela de los 5 goles de Sori y de Nino, y además de marcar, sirvió para ganar. Doble alegría. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Muy contento por poder haber marcado, ¿no? Por poder ayudar sobre todo a sumar los 3 puntos y bueno, creo que haciendo un balance del partido creo que merecíamos conseguir los 3 puntos, ¿no? Por cómo se está dando el partido, por todas las ocasiones que habíamos tenido. No estábamos muy acertados, ¿no? De cara a gol, pero sí que estábamos creando muchas ocasiones y bueno, al final pues mira, hemos tenido la recompensa que buscábamos. ¿Cómo ha sido ese gol, Javi? Pues bueno, creo que ha sido un balón que me ha metido, creo que ha sido gol, se lo ha dejado de cara a Beni, que ha abierto y bueno. Pues la verdad que Edu ha metido un centro magnífico, solo tenía que poner la cabeza y bueno, creo que hace justicia, ¿no? Al juego y a lo que hemos expuesto en el campo, ¿no? Yo creo que, hombre, la verdad que llevamos acumulando muchos partidos seguidos, ¿no? Y creo que el equipo ha estado bien, ¿no? Yo creo que la clave ha estado en tener paciencia, ¿no? En crear mucho juego por dentro y llevarlo afuera y al revés. Y bueno, pienso que a lo mejor no hemos estado lo acertado que a lo mejor a principio de temporada, ¿no? Pero bueno, mientras se creen las ocasiones, que es lo importante, creo que es bueno, ¿no? Creo que sería mucho peor no crear ocasiones y no tenerlas, ¿no? Que sería más feo. Las palabras del goleador, de Javi Flores, que marcó en el minuto 86. Y esta era la visión del partido y de la victoria del técnico, de Vicente Mir. Pues sí, la verdad que creo que hemos hecho un gran partido hoy. Creo que el equipo, aparte de esfuerzo, muy bien al fútbol, hemos creado muchísimas ocasiones de gol, hemos querido en todo momento, a pesar de que hemos tenido un rival que nos ha complicado las cosas, porque también ha hecho un gran esfuerzo en el día de hoy, pero tengo que decir que bueno, que yo creo que la primera parte ha sido buena y la segunda parte ha sido buenísima. Sí, hemos aguantado bien, creo que bueno, es cierto que han terminado bastante, bastante fastidiados por el esfuerzo que han hecho o el esfuerzo que llevamos acumulado, pero bueno, han querido ganar en todo momento, lo han dado todo y al final, pues bueno, hemos tenido un merecido triunfo después de todas las ocasiones y todo el esfuerzo que ha hecho el equipo con llegadas por banda, llegadas por el centro, defendiendo las contras de ellos, porque hemos tenido que arriesgar mucho arriba, pues defendiendo muy bien las contras que ellos nos podían realizar, con muchas vigilancias bien hechas. Y al final, bueno, pues hemos conseguido un resultado que bueno, pues son tres puntos muy importantes, y encima son tres puntos, pues bueno, dando una imagen, muy buena. Las palabras de Vicente Mir: el Elche mañana realiza penúltimo entrenamiento y el sábado el último. Saldrán luego por la... saldrán a las, creo que es a las 5 de la tarde en autocar, para llegar a 5:30 salen en autocar para llegar allí al filo de las 8 y ya pernoctar en el hotel de Villarreal y jugar el partido el domingo a las 12 del mediodía, la vuelta tras el partido. Recordamos que para ese encuentro el técnico espera recuperar a Lolo Pla al menos. Ponemos la interrogante, aunque parece difícil, si ayer iba con una muleta Gonzalo Verdú, aunque afortunadamente solo era el golpe, y los que seguían de baja son Corozo y Peris. Y recordamos que los que quieran viajar acompañando al equipo pueden hacerlo con la Federación de Peñas, que ha organizado un viaje por 20 euros, 10 euros el precio de la entrada y 10 el del billete del autocar. Esta tarde y mañana por todo el día en las oficinas del Martínez Valero se pueden comprar esos billetes. Pues ponemos el punto final con la alegría de la victoria del Elche, que es segundo ahora mismo a 6 puntos del líder del Mallorca. Y con la mirada puesta en el Villarreal B el próximo domingo a las 12 del mediodía. Mañana nos toca otra vez previa Elche o Villarreal B, Elche, así vamos en esta semana de partidos. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.